Hola, yo soy el Mohamed Omar, tengo 16 años y soy del Pakistán. Ahora vivo en Barcelona y estudio en Joan Salvat Papasseit. Yo vivo en Barcelona hace 4 años, sí que jugaba en Pakistán también. Cuando yo era en Pakistán me gustaba mucho el cricket, pero ahora cuando sí viene ahí al Barcelona y me gusta más ahora fútbol. Y me gusta también el Barça, ¿eh? Hace 2 años juego en cricket también, en Barcelona. Me siento muy bien cuando se va a correr y después va a jugar con práctica en manos, con brazos, es práctica muy bien. Puede ser un buen capitán también y puede ser se tira muy bien la bola y hace el batear también muy buena. Pero ahora no sé qué ha pasado, ahora cambia el batear y me nervioso un poco y es muy difícil para marcar. Bajo de mi casa era un campo pequeño que viene a las 5 un chico de Pakistán, también jugar ahí también, para practicar un poco. Yo no lo sabía mucho de este tema. Las chicas hay que aprender muchas con los brazos y tú sabes que las chicas de Pakistán o de aquí sí que hay fuerza, pero no mucho como hombres. Hay que aprender las chicas también y los dos. Parece los dos, chicos y chicas también. Porque si jugamos nosotros también, cuando si miran la otra chica, ella también si quiere jugar con ellos y para aprender y todo esto. Sí que hay muchas que vienen del Pakistán y hay también sí que hay muchas pakistaníes nuevas. Si cuando yo era 5 o 3 años se comenzó el primer partido. Si era va muy mal, pero ahora cuando si era 10 años se va a comenzar a mejorar, mejorar y mejorar. Hay unos que hacen muy mal y nosotros tenemos que decir bien y habla bien y tenemos que respetar al otro chico. Eso. Bien, mi respeto es muy bien con los chicos de ellos, pero ellos también que hay que darle respetar un poco y no cuidar mucho cuando se tira mal la bola y hay que aprender también el cricket también. Es el juego como el fútbol, es muy bueno el equipo, es muy bueno el juego también, hay que aprender cricket también. Sí, hay que aprender mucho cómo se tira el brazo, cómo se gira y esto, hay que aprender mucho. El fútbol se juega así, es una bola que tiran pasos y esto. En cricket eran 2 personas, delante y derrera, que hay que tirar bolas y cuando se va a tocar al batear la bola, tienen que correr también y hay que aprender mucho el cricket también los otros chicos y chicas también. Y muchas gracias a ti.